donde iba corriendo. Al bailazo yo seguía sin pensar en la maldad que mi madre me advertía con su ruego de piedad. En aquel arroyo de agua una bola blanca vi, entre más me retiraba, más se acercaba ella a mí. ¿Dónde vas, hombrecito? ¿Dónde vas corriendo así? Me regreso a mi casita que una bola blanca vi. En la loma de la cruz yo un fósforo prendí para ver si no venía esa bola atrás de mí. Al cruzar por los esteros sobre mi hombro yo miré y un ruido se oye atrás y más riesgo me arranqué. ¿Dónde vas, hombrecito? ¿Dónde vas corriendo así? Me regreso a mi casita que una bola blanca vi. Al llegar a mi casita a mi mamá pregunté, ¿qué será esa bola blanca que me sigue a donde esté? Es el ángel de tu guardia el que te hizo regresar, gracias a la bola blanca en tu casa te has de estar. ¿Dónde vas, hombrecito? ¿Dónde vas corriendo así? Me regreso a mi casita que una bola blanca vi. Esa noche en el baile hubo golpes entre amigos, unos tres bien garroteados, otros quedaron heridos. Gracias a la bola blanca, aunque entonces me asustó ese terrible escarmiento, ahora sé que me salvó. ¿Dónde vas, hombrecito? ¿Dónde vas corriendo así? Me regreso a mi casita que una bola blanca vi. ¿Dónde vas, hombrecito? ¿Dónde vas corriendo así? Me regreso a mi casita que una bola blanca vi. La bola blanca del arroyo de agua. Gracias. Muchas gracias.